Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Cultura. La idea es que sea un programa in, que sea un programa cool, que sea un programa turro también. Incultura es. Las pequeñas líneas de pensamiento que se andan fugando, como en la radio. Un programa serio, pero muy mayap. Incultura. Para hacer una nueva máquina de batalla. Bienvenidas chiquilinas, audiencia de Inculturra, mi nombre es Paribanú Freitas y este es un segundo programa de Inculturra Especial Playlist. Como todos estos programas que estamos haciendo, vamos a tener un docente invitado de distintos institutos que bueno, que se va a atrever a pasarnos una selección de música. Para este primer programa invitamos a alguien que no fuera psicólogo. En nuestro caso tenemos a un licenciado en biología, integrante del programa de cognición y neurociencias, si no me equivoco, cuya línea de investigación principal es las emociones y el comportamiento. Nacido a principios de las décadas de los 80 en Montevideo, fue a la escuela número 27. Es mono del horóscopo chino, ahí está, no sabe o no contesta si es de madera, de fuego o de cualquier otra cosa. Dice que cocina bastante bien el pastel de carne o la lasaña según la ocasión y tiene por práctica venir a la facultad en bicicleta. Estamos hoy con Ignacio Esteban, muchas gracias Nacho por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme. No sé si es buenos días, buenas tardes, a qué hora lo escucharán esto, ¿no? Estamos en el aire En Fuga, no tenemos tiempo, es un tiempo virtual. Fantástico. Bueno, Nacho, ¿qué tenemos para hoy en este especial de playlist? Y bueno, como el tema elegido para arrancar, va a ser una gran batalla entre originales y versiones. Bien, arrancamos con el primer tema nomás. Fantástico, después charlamos. ¿Qué vamos a empezar escuchando? Vamos con Los Doors, Riders on the Storm, una buena versión. ¿Quién la va a cantar? Señor Coconuts. Muy bien, vamos para ahí. Inculturra, playlist. Inculturra, playlist. You gotta love your man. Yeah, you gotta love your man. Señor Cocorut, decías, Nacho, ¿qué es esto? Sí, sí, es. Sí, es una banda, creo que es el personaje, el cantante, no me acuerdo dónde es, pero tiene varios discos muy interesantes, todos de versiones de temas muy clásicos, todos ellos. Después, si da el tiempo, tengo alguno más seleccionado por ahí para ver. Bueno, ¿y qué música vamos a pasar? ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de música es? Ah, no, ni idea. Yo no sé si es salsa, merengue, ¿qué sería? Sé que tiene mucha maraca ahí en el medio, pero más de eso no tengo maraca ni idea. Y trompeta. Sí, es lo que hay. Ahí va. ¿Y dónde, por ejemplo, uno puede encontrarse esta música? Si yo quiero ir a bailar este tipo de cosa tan salsera, así... ciudades en la ciudad. Está por inventarse. Podemos empezar a armar un prover de nuevo. Sí, esa puede ser, esa es una buena solución. Buenísimo. Bueno, pasamos a otro tema. Este otro creo que es más bailantero, ¿no? Este en realidad es un tema de jazz, Wonderful Ajá. World, de Louis Armstrong. Una linda versión también. No me digas que es la que canta con la hija, que le hicieron pasar como 35 años seguidos, ¿no? No, otra. ¿Podés reírte? Este es un programa descontracturado, estamos así, como contentos. Y bueno, vamos a pasar entonces Wonderful World, la Caramelo Santo. Caramelo Santo. ¡Apa, pa, pa, pa! Estamos más, ya acá, estamos a las 3 de la mañana, por lo menos. Sí. Ahí está, subimos. ¿Lugares para bailar esto? Una fiesta de ciencias. Sí, no, ni siquiera. Más de ciencias sociales. Psicología supo tener de estos bailes. Supo tener hasta que estresaron todos los vidrios. Vamos a escucharlos entonces, Caramelo Santo, Wonderful World. I see them blue for me and for you. And I think to myself, what a wonderful. Still skies of blue, clouds of white, bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Missing the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. People going by, I see friends shaking hands, saying how do you do, they are really saying I love you. I heard babies cry, I watched them grow up, they learn much more than I never knew, and I think to myself, what a wonder. Tiene un toquecito medio a Celso Piña, ¿puede ser? Sí, puede ser. Igual Caramelo Santo es una banda que siempre ha tenido bastante acordeón ahí en sus temas. La ha llevado bastante bien, pero sí. Ahí está. Me decías que había una versión también de otro tema. Sí, tiene. Ajá. ¿Era algo de Che Guevara? Sí, en realidad es de Celso Piña. Tiene una buena versión de salsa, si no me equivoco, de Hasta Siempre. No sé cómo se llama ese tema. Hasta Siempre se llama. Sí, Hasta sí, sí. Siempre. Acá me salta en el programita de pasar música, me salta que es rock esto. Igual para mí tiene algo como de cumbia colombiana. Es que tienen esa influencia. En realidad, andás a ver quién armó ese MP3 y qué tenía en el oído para ponerle rock. Igual Caramelo Santo es una banda de rock. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a Sin Papeles de Che Sudaca. Una buena versión de Englishman in New York de Police. Me decías, Nacho, que esta banda vino el año pasado acá a Uruguay. Estuvo por acá, en realidad. Yo no creo que ha variado la integración. Ahora vienen siendo tres, pero justo vinieron a tocar a La Barraca. ¿Dónde era La Barraca? No sé, ahí en Defensa, por ahí. Y Blues uno, Live, creo que se llama ahora. Algo de eso. Y uno se dio vuelta y terminaron tocando dos nomás. Pero guitarrita y batería nomás. Y la hicieron muy bien esa noche, muy bien. Mirá, Que en realidad el tema está bueno y significativo. Es un tema de Police, pero en realidad ellos son inmigrantes. Creo que son algunos argentinos y otros países de otros países de América que están allá en España tratando de hacerla. Y es un poco lindo la versión que hacen. Karina Boggio del Instituto tiene ahora un programa de investigaciones sobre migraciones, que justo va a empezar un programa acá en la radio. Y la organización en la que ella trabajaba se llamaba así también, Sin Papeles. Mira. Capaz que tiene alguna conexión. Y sí, si no le pasamos el tema, por lo menos para que le sirva. Ahí está, para empezar con el nuevo programa de En Fuga. Y ahora se nos viene Sergeant García, que es francés, ¿no? En realidad es el cantante, no me sale el nombre, es francés, sí. Y en realidad ha grabado sus discos, muy buena música, en general viajando por América, los temas de reggae en Jamaica, se ha tomado mucho trabajo de hacer buenos temas. Este en particular es una versión de un célebre tema de los Clash, muy bueno, que tiene otra versión también de los fabulosos Cadillac, pero muy lindo tema. Bueno, subimos el volumen entonces, así pueden escuchar Sargento García, Revolución. Hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Me fui caminando para las cuatro direcciones, acabé con mis ideas y mis ilusiones. Me limpió la vida del peso de mis errores. Ahora les doy la palma y veo los colores. Hay gente por la calle, se visten con disfraces, se quitan la careta y se le ven los dientes. Otros parecen brutos con cara de animales, pero tienen corazón y alma de reyes. Y en peace and love shall abide, equal rights and justice. Tell your mama, tell your papa, everything's gonna be alright. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. find tea. Me still keep the faith up in the Almighty. True light and power on the Holy Trinity. Don't try testing powers cause it infinity. We work hard, feel we daily bread. Yes, we work hard, feel we daily bread. Boom, we work hard, feel we daily bread. Every work hard, I feel we daily bread. Love it, bread. No sabía que esta era de Clash, el original de las versiones. Sí, sí, tema debe ser de los 70 y algo, no sé si nos llega a principios de los 80 capaz, la época célebre del punk, y una de las bandas más lindas de punk que he escuchado. Nacho, ¿cómo marcha la cosa en el instituto? ¿Cómo se está viviendo desde adentro? Sí, en realidad doble trabajo un parte, y esto que también están estudios atrasa, viene llevando de que sostener lo viejo, tratar de inventar lo nuevo, viene costando, viene acomodando los cuerpos. Nosotros en el programa, por suerte, nos vinimos bastante juntos, que tiene lo bueno y tiene lo malo, pero por lo menos nos permite encontrarnos para trabajar más seguido, que creo que en otros no les ha sido tan fácil. Sí, está a veces esa doble tensión de tener dos estructuras. Creo que los docentes nos andan complicando a todos. Bueno, tenemos acá otro tema en la bandeja de entrada. Es un tema para mí buenísimo de Jimmy Cliff, que en realidad está en la banda sonora de una película, Rockers, que es una historia del reggae, donde actúa Jimmy Cliff y muestra un poco la escena media de rockeros, plancha, bandidos, que eran los reggae cuando en los 70, 60. Y una muy buena versión en vivo, en realidad, de Joe Strummer, de los Clash, el cantante de los Clash, mostrando un poco esa influencia en el punk del reggae, Brixton, toda la gente inmigrante en Inglaterra, un poco esa movida. Muy bien, lo ponemos del principio, entonces, John Strummer, The Harder They Come. Yeah. Bueno, ¿y ciclista también, Nacho? No me gusta mucho los ómnibus, no me gusta mucho la contaminación. Y me parece que 18 pesos un boleto para moverse es bastante caro. Sí. Y sí, aunque tengas que tomar 3 ómnibus por día, tenés que pasar sí, a los 3. Sí, claro. Ahora con el 1 hora o el 2 horas salvaron un poco la cabeza, pero para los costos y para lo que está la vida. Hoy, viste, salió más de la mitad de los trabajadores menos de 2.000 pesos cobra. Así estamos como país. 10.000 pesitos. 10.000 pesitos. Es la categoría que usan los sociólogos. Bueno, Nacho, ¿qué estamos escuchando acá? Ahora... Ah, bien, no escuchaba. En realidad es un tema precioso de John Holt, que es otro reggae rocker de aquella época. Yo no me acuerdo si sigue vivo todavía. Police in Helicopter. Y es una gran amenaza a la policía que se deje de molestar en los barrios. Pero una versión de una banda, del lado este de Europa, no sé de dónde, alguna provincia soviética o algo por el estilo. Pannonia All-Star Ska Orquestra. Dale, subimos el volumen. If you continue to burn up the ears, we gonna burn up your game fields. If you continue to burn up the ears, we gonna burn up your game fields. If you continue to burn up the ears, we gonna burn up your game fields. If you continue to burn up the ears, we gonna burn up your game fields. ¿Cómo viniste a llegar a la Facultad de Psicología, Nacho? En realidad me había presentado una vez, no había entrado, y la segunda vez llegué un poco eso, lo que decías al principio, comportamiento me gustaba. Yo en realidad llegué a estudiar un par de años de psicología acá, y bueno, en realidad la oportunidad, aparte había gente trabajando en lo que era el área que yo ya conocía allá de Facultad de Ciencias, y bueno, por ese lado. El comportamiento me interesaba, y comportamiento humano, tratar de explicar un poco, sobre todo explicar, no tanto describir, me gusta. ¿Y pero qué? ¿Cartelera de ciencias, cartelera de Facultad de Psicología? Mail. Ajá. Presentate. Ah, ok, sí, de esos. Sí, es a veces la puerta de entrada, digamos, esta cuestión de que te hay como gente que está todo el tiempo sí, recibiendo. Aparte que hay un asunto que ahora viene mejorando un poco la comunicación acá en la facultad, pero antes era bastante difícil enterarse cuando había llamado. Sí, carteleras. Sí, impreso. Y por suerte ahora se mejoró, tenés la web y más o menos lo mandan. Igual es un el todo psico es buenísimo, pero le llega solo a los docentes, que en general tienen trabajo. Sí, como también. Buscar también de. Yo espero que le esté llegando el mailing estudiantil, por ejemplo. los llamados. Es una propuesta que vamos a hacer desde acá. Sí. Nacho, te iba a decir que tenemos un Twitter acá, usamos el Twitter. En realidad lo uso yo solo, es una cagada, pero bueno. Es verdad, lo uso yo. Chiquilina, si estás escuchando esto, también a las chiquilinas, porque yo no sé si vos sabías que Incultura es un programa que es auspiciado por la Liga de Ama de Casas, estudiantes de posgrado. ¡Opa! Sí. Damos muchos cursos en Inculturra, participamos de la Liga activamente y básicamente son las estudiantes de la Liga las que nos mandan Twitter, pero bueno, podés encontrarnos por www.twitter.com/Inculturra con dos O y dejarle un mensaje ahora a Nacho si te gustó este playlist, si te pareció innovador, relajado, divertido. Tenemos de fondo a unas chicas que se llaman Ojo de Brujo, medio gitanas. ¿Quiénes son? Muy bien. Yo nunca las vi. He recibido pila de veces cancioncitas de ellas, pero no. Yo en realidad no. La historia de ellas no tengo muy claro de dónde vienen. Sé que está Macaco también ahí en la vuelta. Es otro cantante de otra banda, pero no. La historia de ellas muy bien no la conozco. Haciendo un clásico de una versión bastante chill out. Es como esas de Rolling Chill. Sí, bien, Barceloneta. Un tema de Peter Tosh, en realidad, de los Wailers, Get a Stand Up. Vamos a escucharlo desde el principio, subimos el volumen, si el dedo me da. Y ahí vamos nomás. Incultura, playlist. Viste, chiquilina, que no es todo lo que parece. Además de tomarte parciales y exámenes, los docentes tenemos una vida, una sensibilidad, una musicalidad. Y bueno, acá está Nacho acompañándonos de bases biológicas. ¿Bases biológicas que va a cambiar en el plan de estudio? ¿Qué discusiones tenemos con eso? Acercate al micrófono. A ver cómo termina todo esto. En realidad, las materias las estamos pensando dentro del programa con cognición, entonces también se está viendo cómo se distribuyen los contenidos entre uno y otra materia, y está también para pensarse una materia de una especie de bases biológicas, pero un poco más neuro, eso está un poco claro, y algunos contenidos que sí no sabemos dónde caerían o si se mantendrían. Ahí va. Y bueno, me decías que esta banda también hay otras versiones, otras bandas parecidas, así de chicas gitanescas que cantan. Hay unas cuantas, el flamenco da para bastante y tenés dos bandas así que recién te contaba que me gustan bastante. Canteca de Macao, que bastante política también en sus letras, muy interesante. Y la otra, Desmascaradas, que esa sí es una banda punk que hace flamenco. ¿Pero son chicas o no? Son chicas, todas, en realidad, no sé si todas chicas, ahora las que cantan sí, y después instrumentistas, ya ahí me pierdo, no los vi en vivo. Muy bien. Bueno, estamos escuchando entonces Ojo de Brujo, me acopla un poquito, voy a bajar esta partecita, ahora sí, muy bien. Y bueno, vamos a pasar a otro clásico también del reggae, hecho por chicas españolas. Ojo, Mimi Maura es Puerto Rico, una isla de esas. Que ahora en realidad es la compañera sentimental del saxofonista de los Fabulosos Cadillac, cantante de la banda muy buena, que se llama Cienfuegos. Y son ellas dos en un concierto en vivo, creo que en España. Bueno, y como nos ha unido, bueno, vamos para ahí. El reggae, el bolero, eso es lo que vamos a hacer esta noche. Un poco la razón por la que nos conocimos fue a través de la música. Ayer nos conocimos personalmente y hoy estamos aquí con la gente. Así ha ido todo seguido. Eso es así. Y hemos preparado una lista de canciones así, para compartir con vosotros. Ya la hemos tocado antes en el salón de mi casa y estaba bien, ¿eh? Salía muy bien. Sí, estaba. No hace falta ensayo, mira. Entonces ahora vamos a dedicársela al papá, a Bobby Marley, esta canción. Of my heart, there she goes on all my teardrops. I feel like that, feel like that, feel like dying. I know, I know, I know. Feel like cry, feel like cry, feel like crying. I know, I know, I know. I do remember the first time we meet. It was a moment I will never forget. Love, love, love on the first sight. I see you walking to the day, the moonlight, to the day. Feel like that, feel like that, feel like dying. I know, I know, I know. Feel like crying, feel like crying, feel like crying. I know, I know, I know. Díselo, Sergio, come on. Ay. Este que está tocando es el que vos decís que es el creo que, si no me equivoco, es Sergio Rodman, el de los Cadillac, que es el compañero de mi amigo. Y estaban ahí en una canción que se llama I Know, y ahora pasan a otra. Ahora viene No Woman No Cry, ese ya clásico de Legend de Marvel. I know, I know, I know. Feel like cry, feel like cry, feel like crying. I know, I know, I know. Do you remember the ladies first time we meet? It was a moment I will never forget. Love, love on the first sight. I see you walking to the day, the moonlight, to the day. Feel like cry, feel like cry, feel like crying. I know, I know, I know. Feel like that, feel like that, feel like dying. I know, I know, I know. Feel like cry, feel like cry, feel like crying. I know, I know, I know. Bob Marley in the house, Bob Marley in the house. todas las mujeres. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. There she goes. I know. Nacho, me decías, tenías una noticia tipo Luis Ventura. Sí. Caras Barcelona, creo que salió en alguna de esas. Dicen los rumores, yo no me tomé el trabajo de comprobar si es así. Amparo Sánchez, si no me equivoco, la cantante de Amparanoia, una de las dos que está cantando acá, se supone sería la compañera sentimental de Manu Chao, que dio lugar al tema llamado... No me acuerdo el tema, pero es uno en que habla de si vete de aquí, vete, una cuestión así. Que hay una grabación. La chica sería, ajá, Amparo, queriendo saber de su estado sentimental, de cómo está, si guarda rencor con él. Y además aparecería el tercero en discordia. Lo peor es el productor, no sé si de ella o de ambos, que sería con quien ella tuvo una aventura que dio motivo a esos rencores, esa pelea, esa disputa. Yo toda la vida pensé que en realidad el Manu Chao estaba totalmente encajado y lo llamaba al productor porque en realidad tiene como un tonito malo. Sí, no yo... es de buenos amigos, de Manu, andás por ahí, es Manu, andás por ahí. Yo pensé una versión que era más así de eso, de estás perdido, estás por sí. ahí, sí, América Latina te está comiendo, una cosa de esas, pero no, parecería que hubiera una cuestión de... amorosa. De cama, de por un medio. Intríngulis. Sí, sí. Linda cosa. Bueno, Nacho, vamos a pasar a este lado del Río de la Plata. En realidad, sí. Centroamérica, seguimos en Centroamérica. Estuvimos recién a Mimi Maura, que viene de por ahí. Uh-huh. Y vamos para un bolero de Osvaldo Ferrés. Yo tengo acá los fabulosos Cadillacs Desapariciones, ¿es eso? No, tengo Laurel Aitken. ¿Cuál? Laurel Aitken, Osvaldo Ferrés, quizás. Lo buscamos. Tú. No lo tenemos, Nacho. Desapariciones tengo. Y bueno, vamos a tener que pasar a eso. Vamos con Desapariciones entonces. Dale, subimos el volumen. También de Centroamérica, Rubén Blades esta vez. Bien. Se llama Agustín y eso. en la escuela esa. O sea que es muy probable que aquí abajo y cultura playlist haya gente. Quién sabe. O tal vez espíritus. Y se pueden llamar los espíritus. No estoy muy seguro de que se pueda, pero yo alguna vez creo haber visto. Y sobre todo acá cerca. Así que pueden estar por ahí. Yo siempre pienso que si levantás el pie así, o los dos pies tal vez, o si te subís así, ahí pueden estar subiendo. Y dejarlo salir. ¿De qué era que hablaba acá, Nacho? ¿Qué estaban hablando los muchachos? El tema de Rubén Blades, yo no sé a qué país en particular se estará refiriendo, pero bueno, sabemos que el Plan Cóndor sobrevoló varios países de América Latina, desapareciendo mucha gente. El conteo es bastante grande, depende de los países. Sí. Pero bueno, es un poco para acordarse. Que sigue estando ahí y sigue jodiendo muchas cosas. ¿Tenemos militancia, Nacho? Sí. ¿De joven? Claro, cuando uno era mozo. Sí, de bastante. Desde chico, en realidad estuve vinculado a la movida de extensión. Allá por el 2000, 2001, en aquella época. Y después sí, estuve sacando periódicos, estuve sacando cosas. Siempre hice cosas. ¿Extensión de Ciencias, la cooperativa de hongos y esas cosas, era? En realidad estuvo ahí metido, yo no estuve en ese proyecto, pero sí estaba eso metido, había varias cosas más. Contemos un poco qué es lo de los hongos, porque queda. No, es que en realidad también contemos el contexto, 2001, 2002, la crisis, allá en Malvin Norte. Facultad de Ciencias siempre le ha costado un poco involucrarse en el barrio por un poco la infraestructura que tiene, el perfil de los docentes, investigadores y carreras que hay ahí. Y fue una intención de, en aquella huelga que hubo de la FEU, que salieron varios proyectos, allá el intento fue de sacar algunos proyectos productivos y hay una cooperativa Tarumán que hasta hoy en día sigue vendiendo sus productos creo que es una vez por mes allá en el hall de la facultad. Bueno, vamos a cambiar a otro tema. Tenemos también Los Auténticos Decadentes. Sí, Todos Tus Muertos. En realidad que yo no me queda muy claro, si no me equivoco fue el mismo de el del sifón. Sí. No sí, me sale el nombre. Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón. Sí, ese mismo. Me sale Cucho, que es el cantante más clásico de Los Decadentes. Este otro. Ese inventó el tema, Gente que no, que como no daba para cantar a Los Decadentes, se lo pasó a Todos Tus Muertos, pero acá lo tenemos a Los Decadentes cantando Gente que no. Su tema propio. Vamos a ponerlo entonces, esto es medio artesanal. Este es un muy buen disco, 12 vivos, donde invitan a mucha gente a tocar, se los recomiendo si lo pueden conseguir, Los Decadentes. Gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir. quieres ser policía, quieres ser un cochero, quieres ser el sol. Te me estás quejando de todos los temas que elegí. ¿Qué le voy a hacer? Son versiones en vivo, muy buenas versiones en vivo. No, se hacen largo. Que no, se hacen estoy largo. Quejando, ¿qué no le vamos estoy a hacer? Quejando para nada. Además, estábamos diciendo que yo soy más popero y hay un temita de los Decadentes que me parece muy bueno. Que en realidad, por lo general, los Decadentes no es que sean muy sofisticados en cuanto a la composición musical, pero vos decías que también tiene militancia política, ¿o qué? También, seguimos en la... Esta no es Caras, no sé si sería algún periódico medio más combativo, pero sí, según tengo entendido, tanto los Decadentes como los Cadillac tuvieron sus apoyos al movimiento. También hay que recordar, en el disco en vivo de los Cadillac, del que saqué el tema anterior, es ese, si me equivoco, empieza el León Santillán, el tema ese empieza hablando de la marcha del principio del siglo, de los anarquistas, para el 1 de mayo y demás. No, a los Cadillacs los tenía como clasista y combativo, pero los Auténticos Decadentes para mí era de heterosexismo barbárico nomás. Sí, claro, uno si supera los prejuicios y las apariencias, ajá, llega a lo más profundo y bueno, uno tiene que saber superar esas cosas, ¿no? Muy bien. Tengo La Mala, Arbolito. Sí, La Mala Reputación, en realidad. Historia complicada de tema. En realidad es de Georges Brassens, otro libertario francés. Versión de Paco Ibáñez traducida al español. No sé si sería qué militancia tiene Paco Ibáñez en España. Y esta es una versión en vivo de la banda Arbolito. Anarquista. Comunista. ¿Comunista? Sí, afiliado al Partido Comunista durante mucho tiempo. No sé cuándo fue que renunció, pero comunista. Ojo que el Partido Comunista Español tuvo sus disputas con la URSS. Sí, de hecho, si lees a Hobsbawm en Historia del Siglo XX, Hobsbawm, marxista, ¿vale? Sí. Vos lees... Soy de bases, pero algo de eso manejo, no seas así. Lees la historia, la parte, el capítulo de Hobsbawm de la Guerra Civil Española y te cae en descrédito la solvencia de Hobsbawm porque termina siendo la Guerra Civil toda obra del Partido Comunista Español, que sí, uno diría que no, tenía unos pocos miles afiliados al principio e incluso después de la Guerra Civil Española el Partido Comunista Español no fue de los más ortodoxos, si se quiere, para pensar. Y sí, yo según tengo entendido, comunista. Bien, tuiteanos, chiquilina, si vos... Avisanos. Claro, vamos a poner el tema entonces. Bailable, ¿no? Queriendo vivir fuera del rebaño. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando era fiesta nacional yo me quedo en la cama igual. La música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me señalan con el dedo, salvo los mancos, que hoy no puedo. Zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí han de correr, salvo los cojos, es de creer. Cultura, playlist. cuesta pensar que además de nosotros dos nos va a escuchar alguien más. Sí, cuesta. Es decir, yo capaz que lo escucho de nuevo para escucharme nomás. Tengo un poco la intriga a ver cómo sueno, pero sí. Capaz que le mando el link allá. A todo el forwardeo, a toda mi cadena de mails, a ver si alguien me llega a escuchar. Yo creo que sí, yo creo que va a tener mucha difusión y de a poco que vaya creciendo el ciclo. Es un ciclo atractivo, saber, es meterse en la subjetividad del cuerpo docente de esta noble casa de estudios. Che, no, un viaje nomás, Arbolito, para contarlo para la gente que no lo conozca, una linda banda, bastante compañera, ha venido varias veces acá a Uruguay a tocar, bastante amigo de estos de 4 pesos. Ajá. Ha venido varias veces. Recomendable si se pueden escuchar. No, yo los escuché en el Faro. En el Faro de Ingeniería. Un par de veces vinieron. Lindo boliche ese. Sí, sí. Muy, muy, muy. Aparece en Pimba. Bueno, Nacho, nos queda tiempo como para 3 canciones más. Bien. A nosotros terminamos siempre los programas con esto de que no pares de bailar. ¿Con qué nos empezamos a cerrar? Vamos con un tango. Dale, pero muy versión rara. Muy bailable. Un tango de Cadícamo, Los Mareados. Y Culturra, playlist. Rana, como encendida, te vive viendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. 3 cosas lleva el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo hoy, mira lo que quedó. ¿Consejos para bailar esto como era, Nacho? Apretaditos. Ajá. Apretaditos. Igual que el reggae, igual que el tango, esto se baila apretadito. ¿Cómo el rey se baila apretadito? Sí, tenés que ver lo que eran las filmaciones, la película de esa rocker que, ¿no? Que les hablé antes. Filmaciones de las pistas de baile de rey en 60s. No sabés lo que era eso, ¿no? A mí se me hace así como... No sabés lo que era eso. Puro feromonas por todos lados. Ahí va. ¿Y qué es esto? ¿Quién esto eran los Caligaris. Banda de Córdoba, muy buena banda de Córdoba. Tiene sus temas, por supuesto, con La Mona. Celebrando Córdoba, celebrando. Yo no la conocía, la conocí hace poco. Tiene sus raíces bastante similares a los Decadentes. Incluso creo que es una banda bastante vieja en Argentina, poco conocida quizás. Aprovecho y le mando un saludo entonces a Marianita Menéndez. Marianita Menéndez, ¿vos la conocés a Marianita? Por supuesto, sí. Ahí está Extensión también y Facultad de Psicología, que la aceptaron a un doctorado en estudios latinoamericanos. Mira tú. En la Universidad de Córdoba y se fue ayer. Felicitaciones para ella entonces. Mandá fotos con la mona, Marianita. No te digo con Rodrigo porque sería para preocuparnos, pero bueno. Y ahora otro temazo que me decías, otro clásico, otro de los compañeros de Kylax, You Are Stereo, You Are Go. Sí, otro tema de los Clash. Versión bailable también. Yo solo quiero saber. Uno de los últimos discos ahora de los Kylax, bastante con influencias disco. ¿Está para apoyar ahora? Me crié bailando estas cosas, ¿eh? Me crié bailando, saltando apretadito con gente haciendo pogo, ¿eh? ¿Pero esta versión, pogueada o no pogueada? Sí, un poquito más suave, un poquito más suave. El final es como rara, versión salseña, pero va a saltar un poco. Da, por un poco, sí. Nacho, bueno, agradecerte por haber venido. Por favor, un placer. ¿Cómo te sentiste con esta experiencia de Virtual DJ, digamos? Bien. Tuve igual alguna faceta que los amigos no celebran pasando música en fiestas a la noche y en general no me lo celebran. Uno disfruta siempre haciendo la selección de temas. ¿Tenés rubia del costado o no? ¿Esa? No, porque yo tengo que confesar que mi pareja es DJ a veces y yo quiero hacer de rubia del costado. El set de DJ es todo. No. Es la bandeja, ¿no? Los auriculares, el movimiento de cabeza y rubia del costado con cara de Winnie Pooh. No, capaz que eso fue lo que me faltó, ¿eh? Yo creo que con eso ahí los convencía. Bueno, Nacho, nos vamos con un último tema, a puro desparpajo bailarístico. ¿Con qué nos vamos? En realidad es el único tema que falta la cita de versiones. En realidad es un remix. Ajá. Es un buen remix de Control Machete, el clásico tema de Sabor de Control, hecho por Sonidero Nacional. Muy bien. Bueno, vamos a salir entonces de lo que teníamos estructurado y nos vamos con lo que es propio de Inculturra. Versiones, remixes, cosas más punchi punchi, capaz. Sonidero Nacional, gracias Nacho de vuelta. Un gusto haberte tenido acá en los micrófonos de En Fuga. Y cuando quieras, un segundo playlist. Siempre listo. Ahí está. Sonidero Nacional, el sabor del control. Si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas. Méndez. No sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes. Harto estoy de que tu conciencia no te deje razón. No sabes lo que tengo en la mente. Es algo difícil, pues corto, corriente, ambiente, ardiente y puro en la frente. Todo que sube y no es suficiente. Comprende al control. Te comprende. Colombia. El momento se presta pa' que suba la marea. La nave va para arriba y no tiene correa que detenga la bola. La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes bronca. Y no va a parar. Este maldito ritmo no me va a controlar. El paso del gigante. Estoy harto de este ruido, acabo contigo. Y no me preguntes, pues yo ya explico. Que escuches al cuarto, respeta la flor. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Si vengo de a ratos marcando el son. Méndez, comprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás Méndez, lo que soy. Me comprendes, Méndez, verás lo que soy. Me comprendes, mírame a los ojos, verás Méndez, lo que soy. Me comprendes, Méndez, yo soy el control. Colombia. Colombia. Yeah.